Roguemos todos por nuestro hermano, que Dios lo tenga en la gloria y lo lleve a descansar. La que sangre sin todo tenía.